Ahora sí, probando, probando. Esto es Melódico Cacharro de Amor, empezando 15 minutos más tarde. Más tarde. ¿Cómo fue que perdió los documentos? En una discoteca, dijo, ¿no? Sí. ¿Cómo los perdió? ¿Bailando? Sí, bailando. Bueno, buenas noches. Esto es Melódico Cacharro de Amor. Acaba de empezar. Normalmente empieza a las 11. Quizás el programa anterior estaba muy copado con la música que estaba pasando. No quería abandonar la pista. Lo que me parece bien. Este es un cacharro, es el cacharro número 80. El cacharro cumple 80 cacharros y me dieron ganas de hacer un cacharro por primera vez dedicado a la obra de una sola persona, como si fuera poner una lupa en las cosas que hace alguien y concentrarnos un poco en eso. Quizás va a haber como una serie de cacharros a partir de ahora que sean así como dedicados a una cosa. Y este cacharro está todo dedicado a Francis Bebey. Antes de decir cualquier cosa sobre él, me gustaría que escuchemos una canción sin ningún tipo de información previa y después podemos entrar en el mundo de las palabras y su vida y las cosas que hizo. Pero vamos a empezar escuchando esta canción. Peace out. se pone pana wende wendi di balang wendi de pana wende na bisadi babi se pone pana wende na bongo babi se pone pana una la de songo isao Bueno, eso fue lo primero que vamos a escuchar de Francis Bebey. Es la canción Bissau. Está en un disco que se llama Psychedelic Sansa del 82 al 84, que es un conjunto de canciones de él, de esa época. Durante este cacharro, entonces, dedicado a Francis, vamos a escuchar canciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos distintos, de distintas épocas. Él es de Camerún, nació en 1929, y de adolescente tocaba en bandas del colegio. Y después se copó mucho estudiando matemática. Y creo que ahí encontró algo como entre la matemática y la música. Se sumergió muy fuerte en las matemáticas y después se fue a París a estudiar radiofonía, radiotransmisión, no sabría cómo llamar eso que se estudia. Pero se convirtió como en una especie de gurú de la radiotransmisión. Y antes de volver a África, estudió en Francia y después en Nueva York y volvió a Camerún y también a Ghana, como muy entusiasmado por el mundo de la radio y de la guitarra, y empezó a hacer sus primeros discos acústicos con guitarra y hacer sus investigaciones como musicólogo sobre la radiotransmisión en África. Se armó un estudio en un cuartito que tenía disponible en su casa y fundó su sello que se llama Osileka en ese cuartito entre el 75 y el 97. Editó más de 20 discos que fueron grabados ahí. Y a mí me gustaría empezar escuchando dos canciones que son las piezas para guitarra sola, un disco del 65 que forma parte de estos primeros discos que hace él solo con guitarra. Él estaba muy fascinado por las guitarras del flamenco y también por las músicas tribales de africanas, pero le parecía muy peligroso como una postura que había en África de conservación con la música africana, como de aislamiento y de sobreactuar la protección que a él le parecía que la música un poco se convertía en algo demasiado quieto y de museo, le parecía peligroso eso, entonces buscaba un poco como una mixtura entre todo lo que le interesaba a él del mundo blanco occidental, ir como haciendo esos engendros que vamos a ir escuchando, no tanto en este disco, pero sí en otros, donde toma, por ejemplo, la tradición de la música de los pigmeos africanos y la transforma en una especie de hit pop muy americano. Fue muy criticado por todo esto que hizo, como si fuera un traidor o un vendido. A mí su búsqueda me interesa mucho. Así que vamos a escuchar estas dos primeras piezas para guitarra sola de 1965. El canto de Ibadán y Lágrimas Negras. Thank you. Esa fue la primera parte de piezas para guitarra. Él, Francis, fue como el primer músico africano en autonombrarse como modernista. Y en dedicarse a poner en el centro de su música instrumentos como que tenían más que ver con la tecnología del oeste, ¿no? Sintetizadores. Hizo algo con la sansa, que es una es un instrumento africano que también se conoce como piano de pulgar, que la distorsionaba y la la volvió como medio tecno. Y lo odiaban por eso en los 80. Les parecía que era como que estaba arruinando la tradición africana musical, que la estaba como contaminando con cosas, que le estaba como dañando una esencia que había que proteger de las influencias del resto del mundo. Y a él le parecía totalmente conservador, incluso racista, tener esa visión de la música africana, como de no contacto con otras cosas y de aislamiento. A él le interesaba mucho cómo fomentar esa mutación. Y él también fue cuentista y poeta, escritor, musicólogo, radiofonista. Y él dice que la radio lo influenció muchísimo y que siempre que escribía pensaba no en lectores sino en oyentes, como que el hecho de hacer radio lo influyó mucho a la hora de escribir. Recién escuchamos pieza para guitarra sola, y ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? O sea, él combinaba xilofones tradicionales de África, arpas, zanzas, flautas y tambores y cosas de percusión con sintetizadores, teclados eléctricos y baterías como programables, y hacía esto que vamos a escuchar ahora. Lo bueno es que cuando trabajaba para la radio en Francia y como musicólogo, era una gran excusa porque tenía algunos recursos y mucho tiempo para investigar lo que realmente le interesaba, que era la música africana, y ahí, por ejemplo, se obsesiona con los pigmeos, y empieza a estudiar sus instrumentos, como esa flautita que tiene una sola nota y que aparece una y otra y otra y otra vez en sus discos como reformulada. Y hace, por ejemplo, esta canción que se llama Divorcio Pigmeo, poniendo en escena el divorcio de una pareja de pigmeos. Vamos a escuchar eso, del 82, del disco Canción de Amor Pigmea. Nice thing you've been telling me before, the time you wanted me to marry you. You've been telling me I was the tallest pygmy in this life, that no other pygmy could be taller past me. You remember? That time you've been loving me, eh? So me too, I believe you. Now so I go, I marry you. But just now, I be sorry, sorry plenty, sorry that I marry you. Because you make me cry all the time. Why you make me cry and feel sad like that? Tell me. I am very good husband for you. Remember, the time I marry you, you've been being small, small, slim, slim, and light, like a dry leaf. You know, remember? So I begin to feed you. I kill monkey, I kill elephant in the forest to feed you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, eso fue el divorcio pigmeo y ahora vamos a escuchar Super Jingle de música electrónica africana, 1975-1982. Estas eran las clases de cosas por las que lo odiaba. Francine. Haciéndose odiar. Haciéndose odiar desde 1950. Thank you. Thank you. Y esta es la flauta con la que él se obsesionó, es la flauta pigmea. Se llamaban de U, se llaman de U. Es una flauta de bambú que hace una sola nota y él cuenta que cuando la tocan empiezan como a tener una charla con la flauta y a tener, es como una conversación entre vos y la flauta. Una nota ella, una voz. Una nota ella y una voz, con la voz. Y esta canción se llama La canción del café y la Coca-Cola. There are people in town, crazy people in town. Eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild men, they believe we are wild. Just because we don't use any money and we drink no coffee cola. But if you could go and see how they live, shame, shame, you'd discover how savage they are, so much wilder than we. There are people in town, man. We are people in town. Eating bread and butter and money and drinking black coffee cola. Money is what they like, folks. Money is what they like. And people who have plenty of money belong to high society. But if you could go and see how they live, shame, shame, and you discover how savage they are, so much wilder than we. Dreaming of war, man, hate and crime everywhere. I was told that is to get the money they need to buy coffee cola. They keep dreaming of war, man, hate and crime everywhere. That is the way they can find the money they need to buy coffee cola. Thank you. Del disco Si los galos hubieran sabido. Devenir ses parents, est-il noir ou jaune ou blanc? Je n'ai vu que ses larmes. Mais je sais que ses yeux qui pleurent réclament notre amour. Titi bousa biala ba mwenge ma mbotunya biala ba mwenge mwena ama pula nonongo nyola go nyola go aye kana wasa wuma nasi basa bon. Yana bema tengene bambongo Ambunja Oh, toki dala Mule mama mamene mumi Oh, toki dala Mule mama mamene mumi Mule mama mamene mumi na Yala ba mwenge mwera na mapula nolongo Nyorango, nyorango, aye Kona wasa uma na uma, nasima sopon yana be ma tengere bambo go amboja o tokida la ole mama mamerende mugi o tokida la ole mama mamerende mugi o tokida la ole mama mamerende mugi. Bueno, este fue el cacharro dedicado a Francis Bebey. Primer cacharro enfocado en una sola persona. Escuchamos canciones de 7 discos de Francis. Recién escuchamos Etitibú del disco Vía Sónica de 1981. Y el cacharro que viene también va a ser un especial de música Khmer, que es música que viene de Camboya. Y bueno, con este sonidito de fondo nos vamos a dormir. Buenas noches. Adiós. Hasta el lunes que viene. Especial de música Khmer. Khmer. Por el tercer bocadillo. Adiós. Adiós. Bye, bye.